Buenas tardes a todos. Como ha dicho Raquel, no vamos muy bien de tiempo, así que en vez de hacer 45 minutos de charla y 15 minutos de turnos, o sea, de turno de preguntas, vamos a hacer 35 de charla y 10 de turno de preguntas, porque sí que quiero aprovechar y si queréis preguntarme cualquier cosa de lo comentado, pues que lo hagáis. Pues bien, el título, como veis, de mi charla es Finanzas personales y libertad financiera. Se suele decir independencia financiera, pero como estamos pues en un ambiente liberal, pues he preferido utilizar ese término. En primer lugar, querría agradecer al Instituto Juan de Mariana y en concreto al director de formación del instituto por invitarme a dar esta charla. La verdad que es un placer. El año pasado estuve de estudiante y bueno, pues este año han contado conmigo para dar esta charla. La verdad que el tema es muy interesante y es muy importante. Las próximas, vamos, cuando acabe esta charla vais a tener un día de vacaciones. Y las cosas que voy a contar en esta charla, pues os permitirían en 20 o 30 años el estar, si queréis, ociosos el resto de vuestra vida. O sea, que yo creo que el alcanzar la libertad financiera cuanto antes es un objetivo muy, muy loable. Y otra cosa es que una vez que la alcanzáis, pues decidáis seguir trabajando, que podéis perfectamente hacerlo, o también pues tumbaros a la Bartola en la playa. Y también decir, como comentó Luis Alberto en su charla, o sea, esto es solo el principio. Yo simplemente os voy a mostrar una puerta a un tema que es muy interesante, que es el de la independencia financiera, y que vosotros tenéis que hacer el esfuerzo. Si queréis profundizar en estos temas, pues os voy a hacer unas recomendaciones sobre libros, sobre recursos que podéis utilizar para seguir profundizando en estos temas. Evidentemente, en 35 minutos, pues no os voy a contar todo lo que tenéis que saber para convertiros en ricos capitalistas. Ah, sí, un segundo. Sí. Bueno, este es el esquema de la charla. Voy a tratar primero el tema de las finanzas personales y luego el tema de la libertad financiera. Y para hacerlo, pues he utilizado dos personas que son muy expertas en estos temas. El primero de ellos es Robert Kiyosaki. ¿Podéis levantar la mano los que conozcáis a Robert Kiyosaki? Bueno, ya sois unos cuantos. ¿Y a Warren Buffett? Eso me gusta más. Vale, pues les he utilizado a estas dos personas porque yo creo que podemos aprender mucho, mucho de ellos, y son personas pues que tienen bastante escrito sobre estos temas, con lo cual pues es de fácil acceso para todos el aprender sobre ellos. Y ya al final, pues voy a recomendar una serie de lecturas, en concreto dos libros y dos documentos. Los documentos los podéis descargar de forma gratuita, y los libros pues los tendréis que comprar si no queréis piratearlos. Así que bueno, pues os dejaré, digamos, lecturas para que podáis continuar, y también recomendaciones de formación y una serie de recursos de interés, sobre todo en páginas web y demás. Y ya acabaremos con una cita de dos citas de Charlie Munger. Pues bien, las finanzas personales, pues no son más que la administración del dinero a nivel familiar. Del mismo modo que los estados y las empresas pues tienen que administrar su patrimonio y manejar bien sus activos, sus pasivos, sus ingresos y sus gastos, pues en el ámbito familiar o individual, porque aquí estamos hablando normalmente de familias, pero también pues una persona soltera pues también tiene que administrar sus finanzas. Entonces, es muy importante el administrarlas, y como hemos comprobado en esta crisis económica, una mala administración de las finanzas, en este caso de las finanzas públicas, pues puede tener consecuencias devastadoras. Pues del mismo modo, en el ámbito familiar o individual, una mala administración o gestión de nuestras finanzas pues puede suponer el encontrarnos con problemas muy, muy, muy serios. Como comento aquí, el por qué es importante precisamente es eso, porque si hacemos una mala administración o una mala gestión, podemos encontrarnos en situaciones muy complicadas. Pues todos de vosotros conocéis el caso de las preferentes. En España, a lo largo de esta crisis económica, en los últimos años, pues en torno a 30.000 millones de euros han sido invertidos en participaciones preferentes. Todas esas personas que han invertido ese dinero en participaciones preferentes, obviamente, estaban siendo engañadas o estafadas, pero si esas personas, esos inversores, ahorradores, como se hacen llamar ellos especialmente, si todos esos ahorradores hubiesen tenido unos conocimientos financieros muy grandes, no habrían invertido en esos productos financieros, porque eran productos financieros opacos, complejos, de carácter perpetuo, que cotizan en un mercado secundario que no necesariamente tiene una negociabilidad y ni mucho menos una liquidez muy grande, y encima estás hablando de productos de renta fija de carácter perpetuo. Con lo cual, pues es un ejemplo de lo que una incultura o unos conocimientos financieros muy escasos pues pueden llegar a provocar en las finanzas personales de una familia o bien de una empresa. También se suele poner el ejemplo de lo que una incultura financiera supone. Sabéis que los premiados de lotería en menos de 8 años han perdido, tienen menos dinero que cuando les tocó la lotería, en menos de 8 años. Las estadísticas, pues no sé si era que en menos de 5 ya les queda la mitad, en menos de 8 años, de media, la gente ya tiene menos dinero que cuando les tocó la lotería. También es muy sonoro el caso de deportistas de élite, sobre todo en Estados Unidos, gente que ha ganado pues varios millones de dólares al año en salarios y que cuando se retiran tienen problemas financieros y un porcentaje elevadísimo de ellos se acaba declarando en bancarrota. Sabéis que en Estados Unidos los individuos se pueden acoger pueden declararse en bancarrota para administrar pues en esas situaciones. Pues muchos de ellos acaban en una situación dramática. De hecho, hay un documental que me recomendó José Ignacio del Castillo que habla sobre esto. ¿Cómo se llamaba el nombre? Broke, que es arruinado en inglés. Así que, como veis, pues hay muchos ejemplos de personas que fruto de no tener unos conocimientos financieros y no saber administrar bien sus finanzas, pues se encuentran en situaciones dramáticas y es gente, incluso pues en los casos concretos que he puesto, gente que tiene mucho dinero pero lo administra muy mal y acaba literalmente arruinado. Pues bien, Robert Kiyosaki, que es el primero de los dos gurús de los que quiero hablar hoy, es un autor muy conocido y es un experto en cuestiones de finanzas personales y ha escrito, yo creo que es uno de los libros más vendidos del mundo en estos temas, si no el que más, que es Padre Rico, Padre Pobre, que muchos de vosotros ya, o si bien no habéis leído, pero sí que habéis dicho que conocéis al autor, con lo cual, pues la verdad que ya no vais mal encaminados. Pues él cree, básicamente, que se puede aprender a tener una mentalidad de rico. Y entonces en su libro desgrana sus ideas y él lo que comenta es que hay dos mentalidades, la mentalidad del padre rico y la mentalidad del padre pobre. Evidentemente a quien nos tenemos o queremos parecernos es la mentalidad del padre rico. Entonces, pues en su libro plantea una serie de cuestiones. Yo creo que la aportación más importante, aparte de esa distinción entre el padre rico y el padre pobre, que ahora veremos, es el cuadrante del flujo del dinero, que ahora también pasaré a comentar, y que bueno, son dos aportaciones que ha hecho, que son francamente interesantes. Luego, a la hora de materializar el cómo hacernos ricos y cómo conseguir ingresos, Kiyosaki plantea una serie de, unas alternativas. Él hace un énfasis muy grande en invertir en bienes raíces, en invertir en oro físico a largo plazo y en plata, que a lo mejor, pues yo personalmente no estoy tan de acuerdo, pero bueno, pues hay que coger de cada autor lo que nos interesa y desechar el resto de cosas. Para mi sorpresa, porque yo cuando me acerqué a Kiyosaki pensaba que simplemente pues era un autor que estaba interesado en estos temas. Para mi sorpresa, también tiene un toque libertario, como leéis en esta frase, dice: los impuestos castigan a quienes producen y recompensan a quienes no producen. Kiyosaki es una persona que es muy crítica con el Estado y también es una persona muy crítica con el sistema educativo. Él es una persona que aboga por mejorar muchísimo la cultura financiera y considera pues que la educación financiera debería de ser absolutamente obligatoria, y a día de hoy pues lamentablemente está fuera de las aulas. Creo que el curso académico que viene en bachillerato sí que se va a introducir, pero que estamos en el año 2014 y así acaba la gente pues digamos invirtiendo en cosas que son pues ruinosas para su patrimonio. Así que yo creo que es muy positivo que haya personas que aboguen por defender que se extienda la educación financiera, y bueno, pues en ese sentido Kiyosaki ha hecho muchísimo. Yo creo que muchas de las personas que empiezan blogs y que buscan la libertad financiera, pues es gracias a leer autores como Kiyosaki. Otra frase muy importante de Kiyosaki, ya está desgranando un poco lo que transmite en el libro. Dice: el rico se enfoca en su columna de activos, mientras que todos los demás se enfocan en su columna de ingresos. Es una diferencia muy grande entre los ricos y los pobres. Aquí básicamente lo que está diciendo es: una persona pobre, cuando observa a una persona rica, en lo que se fija es en la riqueza que tiene. Lo que no piensa el pobre es en cuál es el origen de esa riqueza. Es decir, si tú ves a una persona muy adinerada y le ves con un Ferrari, el pobre se fija en el Ferrari. Y en lo que te tienes que fijar no es en el Ferrari, sino es en los activos financieros que tiene ese rico que le han permitido comprarse ese Ferrari. Es como fijarte en lo último y no en lo previo. Ah, está aquí la frase. Bien, lo que estaba comentando era de activo financiero. ¿Cuál es la diferencia entre un activo financiero y un pasivo financiero? Un activo financiero mete dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo financiero saca dinero de tu bolsillo. Entonces, pensar en cosas que inicialmente podemos pensar que son activos. Una vivienda con una carga hipotecaria, inicialmente podemos pensar que es un activo, pero en realidad es un pasivo financiero. Entonces lo que comenta Kiyosaki es que nosotros tenemos que tener cuidado con tener muchos pasivos financieros, y lo que tenemos que preocuparnos es de, en la medida de nuestras posibilidades, adquirir cuantos más activos financieros podamos, mejor. ¿Qué son activos financieros? Pues acciones, fondos de inversión, cualquier cosa que, como dice ahí, meta dinero en nuestro bolsillo. Pues si nosotros somos dueños de un fondo de inversión o de acciones, pues podemos recibir dividendos. Y esta es la que yo creo que es la aportación más importante de Kiyosaki en la materia de libertad financiera. Este es el famoso cuadrante del flujo del dinero. Entonces, como veis, hay cuatro casillas en las cuales pues está, digamos, él divide todas las posibilidades que puede tener una persona de recibir rentas, lo clasifica en cuatro. En la charla del año pasado, José Ignacio del Castillo añadió dos más, pero bueno, yo me he ceñido a estas cuatro. Entonces, en el primer cuadrante estáis viendo empleado, abajo estáis viendo autoempleado, en el lado de la derecha dueño, y abajo del todo inversionista. Bueno, esto es español latino, es inversor. Entonces, la primera diferencia es: a la izquierda tenéis seguridad en las rentas, y a la derecha, es lo que él dice, tenéis libertad. El primero de todos, yo pongo un ejemplo muy sencillo, que es una tienda de pan. Entonces, el cuadrante de arriba del todo, pues es, por ejemplo, un cajero de una panadería. Esa persona, en el momento en el que falta su puesto de trabajo, no tiene ingresos. Con lo cual, su libertad financiera es nula. Esa persona para vivir tiene que trabajar y en el momento en el que deje de trabajar, deja de comer. El siguiente caso que tenemos allá abajo es el del autoempleado, que sería, por ejemplo, una persona que ella sola tuviese una panadería. Por lo menos, a diferencia del primero, es dueña del negocio. Pero si esa persona falta al negocio, el negocio cierra. Con lo cual sigue siendo una persona que depende del trabajo para vivir. Ya nos vamos al siguiente cuadrante y aquí es donde ya empezamos a tener libertad financiera. Y es ser el dueño de un negocio. Entonces, en el ejemplo que estamos mencionando, pues sería una persona que fuese dueña de varias panaderías. Esa persona no necesariamente tiene que trabajar. De hecho, tiene varios trabajadores a su cargo. Y bueno, pues no es obligatorio que trabaje para seguir recibiendo esas rentas. Y ya en el último caso de todos, lo que tenemos es un inversor. Ya no eres el dueño de un negocio. Un negocio que yo aquí lo define como un sistema. Es un sistema que te permite, de forma mecanizada y sistemática, pues producir bienes y servicios. Sino que eres inversor de muchísimos negocios y puedes tener ingresos de muy diferentes fuentes. Entonces, lo que comenta aquí Kiyosaki es que, evidentemente, si estamos en el primer cuadrante de arriba a la izquierda, pues muy difícilmente vamos a ser ricos. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, lo que tenemos que hacer es ir desplazándonos de cuadrante a los de la derecha. Y, en concreto, en la medida de lo posible, al de abajo a la izquierda, que es el de ser inversor. Ahí hay unos porcentajes, pues dice 60% de empleados, 35, luego 4 y 1. Es más o menos orientativo, pero lo que sí que es cierto es que la más minoritaria es la de inversores, que precisamente son aquellas personas que logran enriquecerse de forma pues más importante. Así que, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que desplazarnos hacia esa casilla. Ahora veremos cómo lo podemos hacer. Bien, el concepto de libertad financiera yo creo que es muy, muy atractivo y muy seductor. Sí que debo decir, como precaución, que hay muchas personas que alrededor de ese concepto pues intentan lucrarse y lo único que pretenden es pues venderte su libro o su curso y te prometen el oro y el moro, y de hecho hay incluso alguna estafa o engaño de negocios que te dicen en internet: gana 4.000 euros al mes trabajando 2 horas, alcanza la libertad financiera en 6 meses. Pues obviamente ese tipo de recomendaciones debéis de huir de ellas y ser muy escépticos. Yo lo que creo es que nos podemos enriquecer y ser ricos, pero lentamente. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí en 20 o 30 años podemos ser millonarios, pero no en 2 o 3 años. O sea, que los pelotazos y el enriquecimiento muy rápido no es mecanizable, lo puede hacer una persona. Mark Zuckerberg pues en 2004 montó Facebook y en 2008 ya era millonario, pero eso es una persona. Aquí estamos hablando de mecanizar el hacerse rico, y la única forma de hacerlo que sistemáticamente funcione pues es efectivo, pero es muy lento. Y ahora entenderéis por qué. Pues bien, para lograrla, como comentaba antes, tenemos que desplazarnos a los cuadrantes de la derecha. Y en concreto al de abajo. Así que Kiyosaki indirectamente lo que está diciendo es que para hacerse rico hay que ser o bien empresario o bien inversor, que son dos figuras bastante capitalistas. Y bien, ahora me apoyo en otra persona muy importante y que del que podemos aprender muchas cosas sobre la libertad financiera, que es Warren Buffett. Para el que no conozca a Warren Buffett, aunque en esta sala es una auténtica minoría, pues es el inversor más exitoso de todos los tiempos y al mismo tiempo pues presidente de Berkshire Hathaway, que es un conglomerado financiero que es más o menos como la empresa matriz a través de la cual él durante muchísimos años ha ido invirtiendo en distintas empresas, bien comprándolas enteras o bien comprando participaciones, acciones en el mercado. Y al mismo tiempo, pues es el discípulo de Benjamin Graham, que es el fundador del Value Investing. ¿Quién de aquí no conoce el Value Investing? Que acabamos antes. O sea, es una minoría de público. Pues ahora comentaré en una diapositiva lo que es el Value Investing, pero básicamente es una filosofía de inversión para invertir en bolsa, que es probadamente exitosa y relativamente sencilla. No es tan fácil de aplicar, pero sí que es sencilla de entender, que eso es algo bastante, bastante bueno. Vamos a ver cuatro frases de Warren Buffett en cuestiones, digamos, de finanzas personales, que son bastante interesantes. La primera de ellas es una aseveración que hace él, en la que dice que nunca ha dudado de que iba a ser rico. Yo creo que esto es bastante revelador, porque si nosotros, lo primero que debemos de hacer para lograr algo es creer que podemos hacerlo. Entonces, es bastante positivo que si nosotros queremos ser ricos, pues nos creamos que podemos serlo. La siguiente es que nunca dependas de un solo ingreso, sino que tengas más fuentes de ingresos adicionales. Esto lo hemos visto en esta crisis económica, pues con un 25% de la población en desempleo, todas esas personas, como no tienen fuentes secundarias o terciarias de ingresos, en el momento en el que pierden su puesto de trabajo, tienen, no dificultades, sino son incapaces de hacer frente a sus deudas, se ven abocados en los casos más dramáticos a embargos y a perder su vivienda, lo cual supone pues una catástrofe financiera a nivel personal, que en algunos casos incluso ha llevado a suicidios, o sea que estamos hablando de algo dramático, y bueno, pues la verdad que es interesante el tener esto en cuenta, el tener siempre más fuentes de ingresos. Otra frase de Buffett es un tema de prioridades. Él dice, no ahorres lo que queda después de gastar, sino que gastes lo que queda después de ahorrar. Así que si nosotros sistemáticamente esperamos a cuánto nos gastamos para determinar cuánto ahorramos, pues al final nunca vamos a ahorrar nada. Entonces, la propuesta de Buffett es obligarte a ahorrar. Es decir, primero ahorro y luego gasto. Y luego también, la última de todas es, si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender cosas que sí necesitas. Él también aboga pues por ser muy comedidos en nuestro consumo, en contra de lo que pueda parecer uno de los mayores capitalistas de la historia de la humanidad y una persona que ha acumulado una riqueza enorme, no está diciendo, o sea, su recomendación es consume, consume, consume, sino justo lo contrario, es ahorra, ahorra, ahorra. Yo creo que es bastante, bastante austriaco esto. Aunque luego en temas monetarios en temas de política económica, Buffett no es especialmente liberal. Como decía antes, iba a mencionar brevemente lo que es el Value Investing para todos aquellos que no lo conozcáis, aunque sois una minoría, pues básicamente es una filosofía de inversión para invertir en bolsa, que es probablemente exitosa, es decir, todas aquellas personas, o prácticamente todas aquellas personas que la ponen en práctica de forma adecuada, pues consiguen obtener unos rendimientos en bolsa altísimos. Y no es ni más ni menos que el buscar discrepancias muy grandes entre el precio y el valor de una empresa. En contra de lo que las teorías, digamos, académicas mainstream dicen en estos temas, el precio de un activo puede tener una discrepancia muy grande con su valor. La teoría clásica lo que dice es que el mercado es eficiente y puro, y el valor de todos los activos financieros que cotizan en bolsa es el que dice la bolsa en ese momento. Pues bien, si eso fuese cierto, pues las personas que sistemáticamente aplican el Value Investing no serían capaces de obtener unos rendimientos superiores al mercado. Con lo cual, pues ellos demuestran una y otra vez que esa teoría es falsa. Y ahí estáis viendo un gráfico en el que se ve, digamos, el valor de un activo, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, en el momento en el que nosotros observemos, y esto se hace pues analizando concienzudamente una empresa y fijándonos en las cuentas y en las previsiones de los beneficios del futuro de esa empresa, si nosotros observamos una discrepancia muy grande entre lo que cuesta un activo financiero y lo que nosotros creemos que vale, pues en ese momento debemos de invertir. ¿Y por qué es tan poderoso el value investing? Porque el value investing es la herramienta que nos permite el alcanzar la libertad financiera. ¿Por qué es tan poderoso? Por ese rendimiento, porque los inversores value, pues es una generalización y lo estoy reduciendo a un número, pero más o menos los inversores que aplican el value investing consiguen rendimientos en torno al 15%, y los que son mejores consiguen rendimientos superiores al 15%. Entonces, cualquiera que sepa un poco de matemáticas sabe la implicación que eso tiene. Y es la capitalización compuesta. Como todos sabéis, la capitalización compuesta no es más que añadir los rendimientos que obtenemos cada año de nuestra inversión, reinvertir esos intereses, añadirlos al capital principal. Con lo cual, al cabo de los años, lo que conseguimos con eso es obtener un crecimiento exponencial. Ahí hay una frase de Albert Einstein que es reveladora, y él considera que la capitalización compuesta es la octava maravilla del mundo. Bueno, pues que diga Einstein eso de un concepto, pues es para tener en cuenta. Y de ahí lo poderoso, y es el crecimiento exponencial. Exponencial con un matiz, pero ahora lo comentaré. Como estáis viendo, pues si nosotros a lo largo del tiempo sistemáticamente logramos obtener rendimientos en nuestro patrimonio, vamos, en nuestras inversiones del entorno del 15%, lo que podemos conseguir a lo largo de una, dos o tres décadas, cuando yo digo que podemos hacernos ricos, me refiero a estar invirtiendo sistemáticamente 20 o 30 años. Entonces, en 20 o 30 años, un 15% anualizado hace un dineral, o sea, pues tranquilamente 1 millón de euros. El matiz que quería comentar del crecimiento exponencial es que evidentemente no podemos reinvertir eternamente a un 15% anualizado. Llega un momento en el que tenemos tanto dinero que ya no podemos lograr un 15, sino que logramos un 10 y luego logramos un 5 y luego logramos un 3. Y Warren Buffett es la prueba irrefutable de ello. De hecho, cada década que pasa, pues a él le cuesta más obtener un rendimiento tan elevado, y su última década es la peor década de rendimientos que ha tenido nunca. Así que el matiz es que llega un momento en el que ya no puedes, pero cuando llega ese punto ya eres 1000 millonario y sales en Forbes, con lo cual pues es el peor de los males que te puede suceder. Aquí tenemos el ciclo de vida financiero. El Instituto Juan de Mariana, luego lo comento en las lecturas recomendadas, el Instituto Juan de Mariana realizó, no sé si fue en el año 2006 o que me corrijan los que lo hicieron, un estudio muy interesante que se llama Una sociedad de propietarios. Es un documento de 80 páginas que os recomiendo a todos que os descarguéis, que por cierto, esta diapositiva que estoy utilizando la subiré a internet, a mi página personal en los próximos días, y en esta página tenéis un montón de hipervínculos a muchas de las cosas que menciono, con lo cual al final de la presentación clicáis en una sociedad de propietarios y os descargáis el archivo. Pues en ese trabajo académico básicamente lo que recomiendan es todo esto que os estoy diciendo yo, que es invertir, ahorrar desde que somos jóvenes, invertir y evitar el depender del Estado de nuestra pensión. Y luego también hacen una crítica muy interesante a la renta básica universal que Pablemos ha puesto tan de moda en estos momentos. Pues bien, ahí estáis viendo un ciclo de vida clásico. Y ahí estáis viendo la posición monetaria neta, y la mayor parte de la vida es negativa, es decir, tenemos que cumplir prácticamente 40, 45 años para tener un patrimonio positivo. El resto del tiempo, como nos hemos endeudado para comprar una vivienda, debemos dinero. O sea, nuestro patrimonio es negativo. Y como es evidente, para ser distintos a los demás, es decir, si nosotros no queremos eso, pues tendremos que tomar una serie de decisiones que son diferentes. Yo creo que las tres decisiones principales que tenemos que tomar, distintas a lo que hace todo el mundo, son las siguientes. En primer lugar, es empezar a ahorrar y a invertir mucho antes que el resto de la gente. Esto obviamente pues le sirve más a una persona del público que tiene 20 años que a una que tiene 40. Pero bueno. Empezar a ahorrar e invertir cuanto antes. Para ilustrar este ejemplo, voy a hablaros de Pedro y de Pablo. Yo soy Pablo y Pedro es un amigo mío. Bueno, en el caso concreto que menciono son dos hermanos gemelos, pero bueno. Entonces, estas dos personas son exactamente iguales, pero una de ellas pues es un poco, digamos, más austriaco, por ejemplo, y decide, se cree lo que yo estoy diciendo, de que hay que empezar cuanto antes, y decide empezar a ahorrar con 22 años, mientras que Pablo empieza a ahorrar con 29. Los dos ahorran lo mismo al año, que son 2.000 euros, que yo creo que es una cifra que más o menos pues es relativamente razonable. Pero Pedro empieza a ahorrar con 22 años, pero ahorra solo durante 6 años. Mientras que su hermano empieza con 29, pero ahorra durante 37 años, es decir, hasta los 65 años. Los dos obtienen la misma rentabilidad, un 12% anualizado, y la diferencia principal, evidentemente, es que uno está invirtiendo solo 12.000 euros, o sea, durante 6 años 2.000 euros, y otro está invirtiendo 74.000 euros. Lo único que he diferido durante 37 años. La misma rentabilidad obtienen los dos. ¿Cuál creéis que con 65 años tiene más dinero y cuánto dinero creéis que tienen? Lo pregunto. Igual. No es igual. Ay. ¿Y cuánto diríais que tienen? Estamos hablando de, en el caso concreto de Pedro, de 2.000 euros durante 6 años, o sea, 12.000 euros, a un 12, 35 años, y luego no invierte nada. ¿Con cuánto dinero creéis que se jubila Pedro? ¿Medio millón? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Decir cifras? Un millón. ¿Alguien da menos? ¿Alguien da más? 800.000. ¿Más? Bueno, pues como vemos aquí, habéis acertado más o menos de forma pues intuitiva, era obvio que esto tenía truco, y el que más dinero tiene es Pedro. Y como estáis viendo aquí, Pedro acaba con 1.348.000 euros y Pablo con 1.217.000. Fijaros el esfuerzo del que estamos hablando, es decir, es una persona que los seis primeros años de su carrera profesional se ha molestado, se ha esforzado en ahorrar 2.000 euros al año, que con 22 años pues es un esfuerzo importante, pero luego ha dejado de ahorrar el resto de su vida profesional, y con 65 años pues se planta con 1.300.000 euros. Obviamente en este ejemplo no estoy teniendo en cuenta los impuestos y es de tener en cuenta, pero bueno, que son cifras más o menos aproximadas. La idea sería no tocar nunca el dinero, ni moverte de sitio, ni sacar ni nada para no pagar ese peaje fiscal. Pero estamos hablando de un esfuerzo relativamente razonable. Puede significar que nosotros afrontemos nuestra jubilación no con holgura, sino con una riqueza enorme. Y si ese dinero, con 65 años, por el motivo que sea, decidimos seguir capitalizándolo, pues podemos acabar con un patrimonio considerable, ¿no? Enorme. Más rico del cementerio. No necesariamente. Yo creo que la inmensa mayoría de las personas que buscan la libertad financiera, lo que quieren es, el día de mañana, con todo ese dinero, pues cada uno tendrá sus proyectos, pero yo creo que la inmensa mayoría no quieren gastarlo, comprar lujos, malgastarlo, sino hacer otras cosas. Y de hecho, por ejemplo, Warren Buffett, una de las cosas que más me gusta de él es que, además de ser una persona muy inteligente, que ha sabido invertir muy bien, en mi opinión, ha sabido darle un buen uso a ese dinero. Hay gente, Jaron Brook del Ayn Rand Institute estuvo en el instituto, y bueno, pues como todos los objetivistas pues ven muy bien el egoísmo randiano y lo llevan hasta el extremo, pues no le parece una buena medida la filantropía y cree que es mucho más interesante pues el que los empresarios pues no donen a la filantropía todo su dinero, sino que sigan montando empresas. Pues yo creo que se puede tener un término medio y un equilibrio, y entonces es digno de elogio que personas que acumulan una riqueza enorme pues decidan donar el 99% de ella a cosas filantrópicas, porque consideran pues que es lo que bueno, pues es una manera inteligente de poner a trabajar ese dinero. Bien, la segunda decisión más importante que quiero tomar... ¿Qué tal voy de tiempo? ¿Regular? Regular. La segunda decisión más importante que creo que toman los ciudadanos es la compra de una vivienda. Lo he resumido muy brevemente y hay tres circunstancias que tenemos que tener en cuenta. La primera de ellas es el PER de la vivienda al que la estamos comprando. En un estudio del instituto que creo, no sé si dirigió Juan Ramón, se analizó la evolución del PER de la vivienda en España, y bueno, pues ahí estáis viendo más o menos la media está en el entorno de 20, y como veis en los años de la burbuja pues se dispara. En esos momentos es en los cuales no hay que comprar una vivienda. La compra de una vivienda es una decisión, a nivel financiero, es la decisión más importante que toma de media el ciudadano de la calle. Entonces, hay que evitar por encima de todo la compra de vivienda en periodos en los que el PER está muy por encima de la media histórica. En la medida de lo posible, aunque no siempre podríamos hacerlo coincidir, en la medida de lo posible deberíamos de comprar la vivienda en periodos en los que esté el PER por debajo, aunque, como digo, pues si por el motivo que sea pues te acabas de casar y te quieres comprar una casa y no te queda más remedio, pues tendrás que hacerlo. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es si la hipoteca es menor que el 30% de nuestros ingresos. En época de burbuja, la gente estaba metiéndose en hipotecas que se comían más del 50% de sus ingresos mensuales. Y eso estamos hablando de ingresos que en muchos casos luego se evaporaron porque eran trabajos que estaban sustentados en un crecimiento económico no sostenible. Así que también hay que tener muy presente eso. Y lo último de todo es tener cierta estabilidad laboral. Pues hay personas que por los trabajos que tienen pues deberían de plantearse seriamente si deben acceder a una vivienda o no. Cuando nosotros tenemos una estabilidad laboral muy limitada, pues comprometernos a pagar todos los meses durante 30 años un dinero que no tenemos garantizado, pues es una decisión importante. Y el último punto que quería comentar de las tres decisiones más importantes que yo considero que tienen que tomar las personas a lo largo de su vida en temas financieros es planificar nuestra jubilación. Como es evidente, pues no podemos trabajar hasta el último de nuestros días, o no todo el mundo puede hacerlo. Pues hay algunas personas que si su trabajo consiste en pensar, siempre y cuando su cerebro les funcione, pues sí que podrán trabajar hasta el último día de sus vidas, pero hay otras muchas personas que por circunstancias, pues sobre todo si en trabajos físicos, pues no podemos trabajar para siempre, eternamente. Entonces, tenemos que planificar nuestra jubilación. Y cuanto antes lo hagamos, mejor. Y cuanto menos dependamos de la jubilación estatal, mejor todavía. La inmensa mayoría de las personas se cabrean muchísimo cuando el Estado decide retrasar la edad de jubilación, porque el 100% de su renta futura cuando se jubilen depende del Estado. A Florentino Pérez le importa más bien poco que se cambie la edad de jubilación en España, porque él se va a jubilar cuando le dé la gana, no cuando le diga el Estado. Entonces, una de las cosas que conseguimos con la libertad financiera es ser dueños de nuestro futuro y ser dueños de nuestra jubilación. Y si queremos tomar la decisión de jubilarnos, pues lo haremos cuando nos dé la gana, no cuando nos lo diga el Estado. En este tema tenéis una charla de Juan Ramón Rayo sobre el asunto, así que os lo recomiendo. Voy a ir muy rápido porque quiero tener 5 o 10 minutos de preguntas. He resumido el cómo alcanzar la libertad financiera en 10 pasos. Son muy sencillos. El primero de ellos es ahorrar de manera mecánica el 10% de nuestros ingresos. Lo que he comentado antes de Warren Buffett, que dice que primero ahorremos y luego gastemos. Entonces, si mecanizamos el que todos los meses, en cuanto entre dinero en nuestra cuenta, se vaya a ahorro, y a su vez ese ahorro luego lo invirtamos, estaremos por la buena senda. El segundo punto es llevar una vida relativamente frugal, y especialmente en nuestros primeros años de nuestra vida, pues no ser unas personas muy derrochonas y que estemos todo el día pues gastando y teniendo lujos. Precisamente para conseguir ese objetivo, pues podemos utilizar en nuestros teléfonos móviles pues aplicaciones. Yo utilizo una que se llama Finanzas Social, os la podéis descargar. Si clicáis en la presentación, cuando la suba, os podéis descargar la aplicación. Y algo tan sencillo como apuntar lo que nos gastamos es el primer paso para reducir los gastos. Vamos, hay un montón de estudios que lo certifican. El siguiente paso es invertir una parte significativa de ese ahorro en fondos de renta variable. Como hemos comentado, el value investing es una herramienta probadamente exitosa para hacerlo. Entonces, no vale con ahorrar, tenemos que utilizar ese ahorro y ponerlo a trabajar, que ese dinero se ponga a trabajar. Los porcentajes, o sea, es un ejemplo, no le hagáis caso. De hecho, os recomiendo, si tenéis 20, 25 años, que el 90% de vuestro ahorro esté en renta variable, como es lógico. El siguiente paso es invertir mes a mes. Lo que logramos invirtiendo todos los meses es promediar a la baja. Imaginaros, si uno recibe una herencia en el verano de 2007 y lo decide invertir en renta variable, pues ¿qué le pasa? Que se come la torta de la crisis subprime y tarda por lo menos a lo mejor 5 o 6 años en eliminar las pérdidas. Mientras que si nosotros todos los meses invertimos, pues estamos logrando promediar a la baja. Si recibís una herencia o una suma de dinero muy importante y tenéis que invertirla, no lo hagáis de golpe. Hacerlo, pues dependiendo de la cantidad, pues en más tiempo. El siguiente paso es empezar a ahorrar cuanto antes. Ya hemos visto el ejemplo de Pedro y Pablo, y porque es interesante. Me gusta la frase de never too young to invest. También diría never too old, porque al mismo tiempo nunca es tarde. Una persona que con 60 años conozca el value investing, pues a nada que cambie un poco su filosofía, pues en 10 años, pues a lo mejor puede multiplicar por 2, por 3 o por 4 su patrimonio. O sea que never too young y never too old to invest. El sexto paso pues es adoptar la mentalidad, como hemos visto, de Robert Kiyosaki, de padre rico y no de padre pobre. El séptimo paso, que también hemos comentado, es planificar nuestra jubilación. Y el motivo es simple y llanamente porque el sistema público de pensiones está quebrado. Ahí estáis viendo una viñeta que dice: ¿a dónde vas, abuelo? Y dice: al trabajo. Y va en silla de ruedas, y evidentemente es muy, muy viejo. El octavo paso es evitar el endeudamiento excesivo. Buffett siempre dice que nunca nadie en la historia de la humanidad se ha acabado en la bancarrota si no ha sido fruto de un endeudamiento muy grande. Y él en concreto a la gente joven le recomienda que evite las tarjetas de crédito porque te cobran pues intereses del entorno del 20%. El noveno paso, que también hemos visto antes, en el cual te flujo el dinero, es buscar fórmulas para generar ingresos pasivos, para generar ingresos que no dependan de que nosotros trabajemos. Y eso lo podemos hacer principalmente pues a través de acciones y de fondos de inversión. Y el último de los pasos es el no comprar bienes de lujo hasta que no tengamos activos financieros. La clase media lo que hace es comprar primero los bienes de lujo, con lo cual pues acaba con problemas. Y ahí estáis viendo pues un yate y un montón de llaves de coches para que según el día de la semana que sea pues coger uno u otro. Pues eso lo podemos hacer cuando tenemos un montón de activos financieros que nos permiten comprar eso y no después. Recomendaciones de lecturas, pues os hago dos. El primero de ellos es un libro que se llama Alicia en Wall Street, de Luisa Llue Bellosta, de Ediciones Zaragoza. Os recomiendo la tercera edición porque sufrió varias modificaciones y la última es la más completa. Y el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki. Y como documentos, hay un cuando os descarguéis la presentación, clicáis y os lo podéis descargar, 12 principios del value investing de Bestinver, una gestora de fondos que ahora comentaré, Y, muy importante, una sociedad de propietarios del Instituto Juan de Mariana, que también es altamente recomendable. Formación para invertir. Si algunos de vosotros queréis aumentar vuestros conocimientos en estos temas, pues os recomiendo dos alternativas. La primera de ellas, que sería bastante completa y muy específica en el ámbito del análisis financiero, es el CFE Institute. Es una acreditación financiera muy prestigiosa. Según la revista The Economist, es como el gold standard de esa industria. Y, más importante todavía, y aquí está el director de OMA y también José Ignacio es el director de este máster, el máster en Value Investing y Teoría del Ciclo del Centro de Estudios OMA. Y es altamente recomendable, no solo porque es un máster especializado en Value Investing, sino que encima es el único del mundo que combina el Value Investing, que es una teoría de inversión exitosa y más que testeada, lo combina con la teoría estática del ciclo económico, con lo cual todas aquellas personas que hagan este máster pues van a poder entender muchísimo mejor todo el proceso de los ciclos económicos y cómo hay que invertir en cada momento del ciclo. Por si tenéis interés, también os hago tres recomendaciones de inversión. Estos son las tres únicas gestoras que tienen toda mi confianza en España y que aplican filosofía value. La primera es la más conocida, que es Bestinver, pero no es la única. Metagestión, que conozco personalmente a los dos gestores que trabajan ahí, pues son unas personas que tienen la misma filosofía de inversión. Y luego otra también bastante conocida en el mundillo es el Kano SICAV, que no es un fondo de inversión, sino que es una SICAV, pero bueno, que igualmente aplican la misma filosofía de inversión y son bastante buenos. Y ya para terminar, que me están diciendo que no hay tiempo, aquí tenéis varios recursos, os lo podréis bajar en la presentación, con lo cual podréis verlo. Y acabo con dos citas de Munger que dice: jamás he conocido a nadie sabio que no leyese todo el rato, nadie, cero. Entonces, la coletilla es: para aprender, lo mejor que podéis hacer es leer. Y la siguiente frase que dice es: lo mejor que un ser humano puede hacer es ayudar a otro ser humano a saber más. Entonces, os recomiendo, os aconsejo que todo aquello que aprendáis, pues que intentéis divulgárselo a las personas que más apreciéis. Y eso es todo. Muchas gracias. Sí, sí, adelante. Es una pregunta bastante complicada. Las implicaciones que tiene, sí, las implicaciones que tiene las políticas de la Fed a medio y largo plazo en la renta variable, pues son muy difíciles de prever. Yo creo que lo mejor que podemos hacer como inversores es plantearnos los peores escenarios posibles. Entonces, algunas de las personas que ven un escenario apocalíptico fruto de las políticas muy expansivas de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, pues es tener una parte de la cartera en oro, o más bien en mineras de oro. Hay otras personas que no ven un escenario tan negativo. Entonces, pues bueno, lo mejor o la mejor recomendación siempre es estar invertido en activos reales, es decir, en las mayores quiebras que ha habido de países, pues por ejemplo en Argentina, todas aquellas personas que estaban invertidas en bonos argentinos, pues perdieron todo su dinero. Las personas que tenían su dinero invertido en la renta variable argentina, los primeros años, pues sufrieron un desplome del 70% de su inversión, pero en los años siguientes llegaron a recuperar su dinero. Entonces, si nosotros tenemos una parte muy significativa de nuestro patrimonio invertido en empresas que venden a nivel mundial y que son capaces, o sea, son competitivas, son organismos vivos, se dedican sistemáticamente a intentar satisfacer las necesidades de otras personas, pues si tenemos nuestro dinero invertido en empresas, yo creo que esa es la mejor protección. Pero más allá de eso, no te sé decir cómo nos podemos... o sea, no sé muy bien qué puede pasar a corto plazo, lo desconozco. Sí. Yo he hablado de los planes de pensiones, pero el tratamiento fiscal de los planes de pensiones no es especialmente bueno. No, No, hay que, se me ha olvidado, o sea, se me ha olvidado comentarlo. Hay que invertir hasta el límite, o sea, no hay que invertirlo todo en planes de pensiones, simplemente una parte, todo aquello que sea fiscalmente ventajoso, pero más allá de eso no. O sea, es mejor a lo mejor tener nuestro patrimonio directamente invertido en un fondo de inversión y un poquito en planes de pensiones. Sí, Javier. Depende de qué bolsas. Pues las bolsas americanas están más caras que las ¿Eh? Ah, inmobiliario. Eso te lo sabría decir mejor Rayo. Yo creo que está por debajo de la media histórica. Está en 20, pues está igual. ¿Es una media? La última. Sí. Es por la ley de, no sé si decirlo, rendimientos decrecientes o la ley de los grandes números. Imagínate que tú, a ti te ponen encima de la mesa 50 millones de euros para, no, 1 millón de euros para invertir en un año. Y al año siguiente te ponen 50 millones. Y al año siguiente te ponen 100 millones. Y al año siguiente te ponen 1000 millones. La capacidad que tú tienes para invertir ese dinero en negocios en los que tú creas que vas a obtener un rendimiento muy muy grande, a medida que vas teniendo más, se te reducen las opciones. O sea, imagínate un trillón, o sea, Warren Buffett tiene más o menos que poner a trabajar 100.000 millones de dólares al año. Entonces, pues la capacidad que él tiene para encontrar, imagínate que tú encuentras un negocio que es muy interesante y que te gusta mucho la acción, pero que capitaliza 10 millones de dólares. Pues tienes que encontrar tantos, ¿sabes? Que es muy difícil. Todas las personas que invierten, a medida que van teniendo más activos bajo gestión, se va mermando la rentabilidad, y es inevitable. Y es que si no fuese así, Warren Buffett, si viviese 20 años más, se come el mundo. Entonces, no es recomendable. Ya no hay tiempo para más, así que muchas gracias.